de programa en comunicación con un caso que veníamos siguiendo desde el programa, el caso de Yanina González, este caso de persecución a las mujeres concretamente, pero vamos a escuchar en este día particular, en el caso de Yanina, estamos hablando en comunicación con Gabriela Conder, abogada de Yanina. Gabriela, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí. Hola, buen día, Gabriela. Buen día. A ver. Elsa te saluda, acá con el compañero Tato y Lucas. Sí, estaba escuchando la introducción que hacía tu compañero. La verdad que es muy interesante porque en el caso de Yanina creemos que también hay la necesidad de culpar a la mujer por parte de la justicia, es algo terrible. Ya nosotros desde programas anteriores veníamos tratando... ¿Hola? Sí, hola. Ahí sí, hola. ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás? ¿Hola? ¿Hola? ¿Gabriela, nos escuchás? Sí, ahora sí. Ah, perfecto, perfecto. ¿Nos decías entonces? Que en este caso es terrible cómo la justicia ha victimizado a Yanina. Revictimizado, porque ella es una víctima de violencia de género. Sí, te decía que nosotros desde programas anteriores ya veníamos tratando el tema de Yanina. Por eso hoy quisimos ponernos un poco en contacto con usted. Y no, antes agradecerte tu tiempo, porque sabemos que tenés un montón de actividades, pero nos interesaría que nos hablara un poquito más, que me parece que hoy es el fallo, el juicio, ¿no? Bueno, para que los oyentes también estén un poco informados sobre el juicio de Yanina. Discúlpame, no escuché la pregunta porque es como que tengo un retorno muy bajo. No, Gabriela, te estaba preguntando específicamente sobre lo que va a suceder, se va a desarrollar hoy, ¿no? Con respecto al juicio de Yanina. Ah, sí, el miércoles esperamos la sentencia. Nosotros pedimos la nulidad del juicio, porque en realidad está acusado Fernández de homicidio, entonces no son compatibles las dos acusaciones juntas que hace la fiscal. Uh-huh. Y después pedimos la absolución, por otro lado, ¿no? En caso de que no nos den la nulidad, la absolución, porque nunca se tuvo en cuenta que Yanina es víctima de violencia de género. Claro. Y se la acusó y se la revictimizó injustamente, ¿no? No es una cuestión de género, es una violación a la ley lo que pasó. Y bueno, cuando hay también una cuestión de género también hay una violación a la ley, disculpen claro. Lo que estoy diciendo, pero cuando en el momento que existe una ley que ampare, digamos, los derechos de las mujeres, mira, no siempre es así. El caso de Yanina está tipificado en, claro. En digamos, como un homicidio agravado, como femicidio sería, ¿no? Y por más que haya leyes, el tema de la sociedad y de la justicia, que es tan poco, digamos, se adapta tan poco a lo que es la sociedad y se adapta... Es tan injusta, tan, digamos, es tan estanca que es algo terrible lo que nos pasa a las mujeres con el tema de la justicia. Totalmente. En el caso de los alimentos, por ejemplo, la mujer tiene que, si trabaja, no le puede, es como que, ¿para qué pide si le alcanza de comer a los chicos, no? Y como que dejan a los hombres que no paguen la cuota alimentaria. La mujer tiene que ser de determinada manera para acceder a la justicia, tiene que ser una pobrecita, si es una luchadora es muy difícil, claro, que le den bolilla. Totalmente. Así que bueno, nos quieren en determinados roles nada más. Exactamente, y ahí estábamos leyendo algunas notas que de las que hay en los medios principalmente alternativos, ¿no? Del caso de Yanina. Y también este análisis que hacían algunos compañeros periodistas sobre lo que se llama el ensaño, ¿no?, del poder judicial con respecto a las mujeres en casos como este, ¿no?, sabiendo que el de Yanina no es un caso aislado. Claro. Lo que pasa es que el de Yanina, bueno, como que está en algunos medios, tampoco en todos, pero digo, en algunos medios está. Pero, y es un tema que molesta también, ¿no? ¿Por qué te parece que molesta? ¿Por qué crees que pasa? Porque es como que a la justicia no se la puede cuestionar, el accionar de la justicia no se puede cuestionar. Uh-huh. Y en realidad está todo el sistema está creado, por más que haya leyes más piolas, todo el sistema está creado en base a represión, sobre todo a las mujeres y a los pobres, ¿no? Ya tiene esas dos virtudes, digamos. Sí, totalmente. Bueno, cuando uno es pobre, a veces nosotros decimos que cuando uno es pobre no hay justicia. Siempre a los pobres se les deja un poco atrás. Y más a las mujeres. ¿Cuáles son, entonces, concretamente, aparte de... Se cortó la comunicación. Bueno, ahora vamos a ver, para hacerle la última pregunta a Gabriela, sobre cuáles son las posibilidades concretas. O sea, ella ahí nos expresaba un poco cuál es el pedido de ellos. Ellos piden la nulidad del caso. Recordemos un poco quizás el caso de Yanina. Yanina está acusada del asesinato de su hija. Ella fue víctima de casos de violencia importante por parte de su expareja, quien está comprobado también la participación en lo que le ocurrió a su hija. Y hoy en día ahí volvemos ella, con Gabriela. A ella la acusan en ese marco, la acusan por abandono de persona. Ella está siendo acusada por abandono de persona y en este caso el varón de esta situación no está teniendo ningún tipo de enjuiciamiento ni nada. Hola Gaby, ¿nos escuchás? Hola, escucho muy bajo. ¿Ahí nos escuchás mejor? A ver. Hola. Ah, sí, ahí escucho mejor. Buenísimo. Bueno. Gabriela, justo se cortó, te queríamos hacer la pregunta direccionada, más allá del pedido concreto que están haciendo ustedes, ¿cuáles son las posibilidades o las variantes de los dictámenes de la justicia en este sentido? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Me está preguntando. Bueno, lo más probable nosotros creemos que, espero, que a Yanina la dejen en libertad porque no hay ninguna, la fiscal no pudo probar el dolo, ¿sí? Que se requiere para la figura de abandono de persona. Esperemos que haya un fallo favorable a Yanina. Lo que nosotros vamos a pedir, ¿sí? Es que sigue la comisión de un delito por parte de la fiscalía, porque la fiscalía a la defensa y engañó al juez de garantías. Entonces nosotros pedimos, vamos a seguir este tema para que todo esto lo hacen para revictimizar a Yanina. Pero vamos a seguir este tema. No vamos a dejar las cosas así, por más que Yanina tenga algún fallo favorable. Sí, Gabriela, una pregunta. ¿Qué se sabe de la pareja de Yanina, no? ¿Y en qué situación está la expareja? Ya que sabemos que ella era... La había denunciado por violencia de género, ¿no? Sí. La pareja de Yanina no hay ninguna medida de fuerza contra él. Él está en su casa, no tiene... Es más, cuando fue el juicio le pusieron una custodia policial. O sea que yo no sé, tanto interés en preservar a ese tipo que es un asesino y no investigaron en ningún momento qué es lo que pasó, cómo golpeó a la nena, cómo le provocó la muerte. Eso todavía no se investigó. Nosotros pedimos, nos presentamos en esa causa como particular damnificado, que vendría a ser querellante, y bueno, esperando que se resuelva la situación de Yanina para que nos tomen como parte y pedir que se investigue, apartar a la fiscal, porque la verdad que ha favorecido a este asesino. Y entonces, que se investigue la muerte de la nena. Claro. Sí, primeramente sería bueno eso, ¿verdad? Después de que Yanina González quede libre de hacer lo que corresponde para que este hombre vaya preso, que pague. Chicos, disculpen, lo que no estoy escuchando nada. No, acá ella comentaba también la importancia de lo que vos estabas resaltando, de que a la espera de un fallo favorable a la libertad de Yanina, viene también la lucha porque se da justicia en el caso de la que fue su expareja, ¿no? Hola. Gaby, ¿nos escuchás? Sí. Hola. Sí. ¿Nos escuchás? Hola. Bueno, ahí tenemos algunos problemas de comunicación, Gabriela, y después le mandamos un mensajito y le decimos que gracias por la comunicación. Ahí más o menos teníamos la información, ¿no?, de este fallo, que esperemos que sea favorable para Yanina González, y después, una vez que esté libre Yanina, de también tratar de que se haga justicia por la bebé que murió, para meter preso al hombre que sí realmente lo asesinó a golpes. Bueno, chicos, seguimos. No, y cómo es emblemático también, digamos, que esto, lo que decíamos, no es un caso aislado. Recordemos el caso de Tejerina. Claro. El caso de Tejerina, digamos, en donde hay como una violencia patriarcal de desvincular o de sobrevincular, si se quiere, a la mujer con sus hijos, ¿no? En un caso, digamos, de una sociedad donde hay un mandato tan fuerte de la mujer con sus hijos, que es real, porque, no sé, quizá ahí Elsa yo polemizo, digamos, para que Elsa también me diga su opinión, para que Tato me diga su opinión, que es real, digamos, el vínculo de la mujer con su hijo, pero digamos, tiene que ver con una cuestión sentimental, tiene que nacer de una relación humana, no es un mandato social. Pero se vuelve un mandato tan violento y tan social que cuando pasan cuestiones drásticas, como por ejemplo el caso de Tejerina, que fue violada, abusada, se le prohibió la posibilidad de que realizara un aborto por eso, cosa que es legal en la Argentina, y luego de tener a su hijo, vio en la cara de su hijo recién nacido violador y lo mató, o en este caso en donde se le acusa a una mujer por no cuidar, entre comillas, no cuidar a su hija de la violencia de un varón. O sea, este sobremandato, ¿no? Esta relación. Y la pregunta que nosotros hacemos, bueno, ¿y cuál es la relación del Estado con respecto a los pibes? O sea,